Hola, en este nuevo programa de Patria Soñada, en el Día del Niño en Paraguay, donde a diferencia de otros países, prácticamente no conozco ninguno que el Día del Niño sea en conmemoración, en recuerdo de una batalla, donde 3.500 chicos de 6 a 12 o 13 años y unos 500 veteranos en la guerra de la Triple Infamia en Acosta Ñu enfrentaron mal armados, desnutridos, hambreados, en condiciones infrahumanas, con fusiles de madera y lanzas, a 20.000 soldados de línea brasileros y mercenarios entrenados a caballo, mientras ellos estaban a pie. Es decir, todas en contra. Sin embargo, esos niños enfrentaron al criminal, al asesino serial del Conde de Eu, y durante 6 horas frenaron el avance de las tropas brasileñas. 4.000, pero 500 veteranos, muchos de ellos prácticamente lisiados, y 3.500 niños, algunos muy chiquitos. Es decir, tuvieron que quemar la pradera para poder vencer la resistencia y de paso tratar de quemar, de borrar las huellas de la masacre, porque los heridos, a los niños heridos, los masacraban. Según la propuesta tanto del duque Caixas como Sarmiento, Domingo Sarmiento, que planteaban lo que hoy plantean los sionistas en Israel: matar a los niños en el vientre de la madre, como feto, es decir, liquidar al pueblo paraguayo desde antes de nacer, que es lo mismo que están planteando las amorosas diputadas sionistas en Israel. Amorosas entre comillas, claro. Y hoy se conmemora otra fecha de esta infamia, más allá de que la misma guerra de la Triple Infamia, donde participaron en defensa de los intereses británicos Argentina, Brasil y Uruguay, y desmembraron el Paraguay, lo destruyeron de, contando los indígenas, casi 2 millones. Los indígenas lograron dispersarse, pero el 1.5 millones que estaba contabilizado cerca de las ciudades, no quedó nada, prácticamente nada. De un ejército de 100.000 hombres y mujeres que pelearon hasta con las manos, quedaron 400. Y porque estaban lisiados, creo que no los mataron. Pero bueno, hoy los paraguayos recordamos a esos niños héroes que nos marcaron la vida y que son parte de nuestra historia, una historia que no se enseña

príncipe mago alquimista. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Hola, ¿me escuchas? Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayo-GK, Yayotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno, volvemos y tenemos en línea al compañero Martín Couchonal, estudiante de Sociología de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Hola, buenas noches, Martín. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Cómo te va? Un saludo a vos y a tu audiencia. Bueno, realmente estamos muy interesados por la situación por la que están pasando y queremos conocer, bueno, ampliamente. Volvemos y tenemos en línea al compañero desde el día 14 de julio entramos realmente en una fase superior de un conflicto que se instala hace ya 2 años en la Universidad Católica, con el ascenso del presbítero Narciso Velázquez como rector de la universidad, ¿no? Una persona que en estos 2 años no ha mostrado nada más que incompetencia a la hora de llevar a cabo la gestión de una universidad, ¿verdad? Algo muy importante para nuestro país, una de las universidades más importantes del país. Este conflicto escala el 14 de julio cuando de manera arbitraria, de manera autoritaria y rompiendo los esquemas y los estatutos, violando los estatutos, vía una resolución, el rector de la universidad decide desvincular de su cargo a nuestro decano José Antonio Galeano. Esto lleva a que estudiantes y docentes en un primer momento convoquen asambleas extraordinarias, cada uno por su lado, respetando la autonomía de los gremios, de manera inmediata, para tratar la situación, informarse y sacar una postura al respecto. Ambas asambleas se constituyen en asambleas permanentes que continúan hasta el día de hoy, y tanto los docentes como los estudiantes, como primer medida, decidimos ir a paro indefinido hasta la hasta el reingreso de José Antonio en su cargo de decano. Acá también hay que aclarar que no es solamente José Antonio quien queda desvinculado, sino también nuestra vicedecana Elisa Bordón, que realmente está en una situación incluso hasta más precaria que el profesor José Antonio. Y sí, dale. Continuando, las autoridades, el Consejo de Gobierno de la Universidad, que es la instancia colegiada más alta de toma de decisiones de nuestra universidad, donde ciertamente no hay participación docente ni tampoco estudiantil, realmente en un primer momento ellos hacen un caso omiso, responden únicamente con el silencio a los cuestionamientos que nosotros vamos bajando. Y esto hace que los estudiantes en una segunda asamblea, en la segunda edición de la asamblea permanente, decidan elevar 3 puntos de reivindicaciones, las cuales, de no cumplirse, proponíamos nosotros a usar medidas de fuerza. Las 3 reivindicaciones son la reincorporación inmediata, efectiva y con todas las garantías de nuestro decano José Antonio Galeano y de nuestra vicedecana y directora académica Elisa Bordón. En un segundo punto, ya viendo la situación y entendiendo, haciendo un análisis de fondo del tipo de universidad que está haciendo la Universidad Católica, sostenemos como segunda reivindicación la renuncia voluntaria y o la destitución del rector Narciso Velázquez. En un tercer punto, los estudiantes sostenemos que es necesario una reforma total del estatuto de la Universidad Católica, ya que justamente este estatuto es el que permite que este tipo de prácticas se den. Nosotros desde el 2014 estamos con un estatuto nuevo que ha cercenado los espacios democráticos y participativos a estudiantes y docentes y que no está reglamentado. Esto hace que todo el poder de decisiones aparentemente quede en manos del rector, quien lo que hace es generar resoluciones, ¿no? Nuevamente fuimos desoídos, nuevamente las autoridades, haciendo uso de sus costumbres, decidieron no hablar con nosotros, decidieron no responder más allá de una cuestión, de un argumento legal, donde dicen que al haberse jubilado José Antonio, queda inmediatamente desvinculado de su cargo, lo cual es algo que inclusive abogados del Instituto de Previsión Social, gente con mucho peso en el ámbito laboral, han dicho que no es así. Ante todo eso, un gran grupo de estudiantes, el día primero de agosto, el martes primero de agosto, llevamos a cabo la acampada en la toma, en la sede central de la Universidad Católica, donde se encuentran las facultades de Filosofía y Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias Jurídicas. También así se encuentra el rectorado en esta sede en la que nosotros ahora estamos acampando. Esto fue una medida llevada a cabo como un mecanismo de autodefensa ante las violaciones y los embates de una lógica autoritaria que busca instalarse en la Universidad Católica, pero también así encuentra sus expresiones en distintos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Como un proyecto político bien establecido. Hasta el día de hoy nosotros seguimos en esta acampada, haciendo clases abiertas y sosteniendo la necesidad de una mesa ya de negociación con las autoridades, las cuales estamos queriendo convocar para el viernes, ahora, para llegar a una resolución de este conflicto que instaló Narciso Velázquez en la Universidad Católica. Nuestra intención es que se cumplan las 3 reivindicaciones del estudiantado, nuestra intención es que se cumplan las reivindicaciones del estamento de funcionarios, quienes también se sumaron a la causa y están haciendo una encarpada al costado de la sede central. Nuestra intención es que se cumplan también las reivindicaciones de los docentes y las reivindicaciones de los egresados, porque aquí es toda la comunidad universitaria de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas la que empuja por un cambio y por una mejora realmente de nuestra y una democratización de nuestra universidad. Bueno, todo lo que me contás realmente me interesa mucho, porque el año pasado los padres, los progenitores en la FIUNA, en el conflicto de la IUNA, fue muy interesante. Tuve el gusto de poder estar en el Senado cuando lo interpelaron al degradado rector, y me resulta difícil decir los nombres de estos badulaques, ¿no? Y realmente ellos plantearon que los padres, junto a los docentes, egresados, estudiantes y también los no docentes, pueden hacer o sea, que ellos sean parte también del cogobierno universitario. En un país, que me lo han dicho después en todos lados, en un país donde todavía no se hizo la reforma universitaria, es un planteo realmente revolucionario porque patea todo la mesa del statu quo, lo patea totalmente y pone en una situación nueva a los padres porque los hace partícipe de las necesidades reales de sus hijos. Y esto lo hicieron como docentes, como profesionales, como no docentes y como padres. Es decir, tomaron en sus manos desde todos los ámbitos donde son sus hijos los que están en la universidad y por los que se pelea en todos los ámbitos. Es muy interesante y me gustaría saber si vuestros padres también se han acercado a presionar a las autoridades para que esto se revierta. Bueno, hay un par de datos. El día fue el domingo. Celebramos una misa con el padre Meliá. Ajá. No sé si lo conoces. Sí. Conocido antropólogo, ¿no?, también acá de nuestro país, una eminencia en la antropología en realidad. Una misa abierta a todas las personas, en la cual también invitamos a nuestros padres y familiares a que participen de la misa y hicimos una carta para ellos para que estén más tranquilos, como para que estén más seguros, y para que vengan, para que sepan que ellos son parte también de esto. Hoy por hoy entiendo yo que uno de los padres de una compañera está armando una carta donde básicamente apoyan a la lucha que estamos llevando a cabo, reafirman el compromiso que ellos tienen con la educación y con sus hijos y con los, bueno, hijos de todos, ¿no? Pero esto también se da en el marco de una persecución ya marcada, que es a lo que no había llegado, que es que el presbítero Narciso Velázquez, rector de esta universidad, al menos todavía rector de esta universidad, porque tenemos las intenciones de que ya no sea más rector de acá a poco, generó un proceso de judicialización contra 5 compañeros. Yo soy uno de ellos. Hoy fuimos a la unidad fiscal a retirar nuestra carpeta fiscal donde están las acusaciones. Hasta el momento no hay ningún acusado, solamente hay personas que están como referenciadas. Somos 3 estudiantes, una es Camila Corbalán, la otra es Aurora Lescano, el otro soy yo, un docente que es José Carlos Lescano y una compañera egresada que se llama Cecilia Fuic. Esta carpeta contenía, esta denuncia realmente estaba firmada por el rector de la universidad, y retomo esto con lo que decías hace un rato sobre la cuestión de que estamos a un año de que se cumpla la reforma de Córdoba y esta gente todavía no entiende el concepto que figura aquí y que está en nuestra Constitución de la autonomía universitaria. Creemos realmente que esto es gravísimo. Tal vez algunos de tus oyentes y vos mismos sepan del proceso que se llevó a cabo a partir de Una No Te Calles y las varias ocupaciones y tomas y candadazos que se hicieron en distintos colegios secundarios en los últimos años, ¿no? Ninguno de estos momentos realmente ha sido judicializado por las autoridades de la universidad, ¿no?, o de los colegios. Y este es un caso que realmente sienta un precedente terrible. Hasta el momento nosotros estamos llamados a hacer una declaración testimonial el 23 y el 24 de agosto. Estamos nosotros con asesoría jurídica, nuestro asesor jurídico Guillermo Ferreiro, Y claramente vamos a participar de eso. Es nuestro derecho no ir, pero vamos a ir porque nosotros no estamos escondiendo nada. Todo lo que hemos hecho hasta el momento es en legítima defensa de nuestros derechos y los derechos de las y los compañeros que vendrán. Todo lo que fuimos haciendo hasta el momento fue siempre muy claro, siempre muy abierto al público. Acá nadie está escondiendo nada. Acá lo que se está llevando a cabo es una defensa legítima de derechos que buscan sacarnos, ¿no? Y que fueron sacándonos. Y también es una legítima defensa ante esta avanzada del autoritarismo que, bueno, creo que cualquiera puede hacer un análisis rápido y darse cuenta que este autoritarismo está avanzando por todos lados. Hay que mirar lo que está pasando ahora en Charlottesville con los white supremacists, ¿verdad? Aquí en Paraguay con las cuestiones de la avanzada autoritarista desde el gobierno de Horacio Cartes. Bueno, en Argentina calculo que ustedes tienen el mismo problema con el gato Macri. La cuestión de la desaparición de estudiantes. Bueno, está realmente el panorama es muy horrible y creemos que ante ese panorama es crucial que todos los espacios se organicen y luchen en defensa de los derechos de todos y todas. Bueno, y este presbítero me hace acordar, hay uno que vino de Perú. Él no tiene nada que ver con este de Perú, ¿verdad? Perdón, Jorge, no te escucho nada. Que yo tengo en la memoria, estuve charlando con el padre, ahora no me acuerdo cómo se llama, que es el quien organizó el Movimiento Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes Trabajadores de la Calle en Perú, y que bueno, ahora se expandió a todos lados. Y él me dijo algo de que íbamos a tener... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora sí, salió de nuevo. Él me dijo algo de que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿No? Hola, bueno, hubo un corte, pero lo vamos a resolver. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, vamos a esperar y de todos modos vamos a continuar porque es una charla interesante que demuestra que la avanzada de estos sectores cavernarios, porque no son reaccionarios, son cavernarios. Y realmente no tienen posibilidades a futuro para hacer pie, porque ha avanzado tanto la sociedad que creemos que podemos no empezar de nuevo la pelea que hicimos en nuestra juventud, sino empezar en otra etapa. A ver si podemos conectarnos. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué tal? Muy bien, perfecto. Bueno, estábamos en el planteo de chutarlo, sacarlo, jubilarlo al rector, y me estabas hablando de la carta que estaban haciendo un padre o los padres para apoyar la lucha de los estudiantes, de sus hijos. Exactamente. Tenemos la información, un padre se acercó a nosotros a preguntarnos si es que le damos permiso. Fue realmente algo muy tierno. pero si es que le damos permiso, perdón, si es que le damos permiso para escribir una carta y poner a, o sea, hacerla pública, una carta a nosotros los estudiantes, a la lucha estudiantil, y hacerla pública. Nosotros le dijimos que claro que sí, que está en su total derecho. Los padres de todos los que estamos aquí presentes realmente desde el día uno han apoyado esto, claro, con ciertos miedos siempre, ¿no? Pero han apoyado y han estado firmes. De por ahí aprovechar el espacio que me das también para agradecerle a nuestros padres todo el compromiso y el apoyo con nuestra lucha, con nuestras reivindicaciones, que ha sido algo que nos ha mantenido fuertes, ¿no? También el apoyo de la sociedad civil en general, de las personas que se acercaron a traernos víveres, comida, inclusive algunas veces venían con cajas, varias cajas de pizza. O sea, la estuvimos pasando bien en esta campaña hasta el momento, gracias a toda esa gente. Bueno, y eso es parte de la del acompañamiento básico de todas las luchas, en donde la persona que se siente identificada o dice, bueno, volvimos, aquel que tuvo algo de pelea en su juventud, cuando ve que ustedes también se mueven, uno se siente, dijo, ah, bueno, me acuerdo de tal cosa, vamos a llevarle tal cosa porque seguramente lo están necesitando. Por ahí ustedes tienen sus padres que también pelearon. Yo, el apellido Cuchonal me suena mucho. Y y bueno, esas luchas en épocas hace 30, 40 años, también nos mueve a continuar. Es decir, ustedes son la continuación de la vida. Claro. Y en esta etapa tienen que sentir el acompañamiento, no solo de sus padres y de sus amigos y de sus familiares, sino también de la sociedad. La sociedad debe acompañarlos. Ustedes son nuestro futuro y con esa idea tenemos que hacer todo lo posible para que ustedes tengan todo en sus manos, puedan tener todo el acceso necesario a la tecnología y a los conocimientos para poder desarrollarse bien y en el futuro devolver a la sociedad lo que la sociedad está poniendo en ustedes. En efecto, la línea que nosotros sostenemos es que aquí se juega un modelo de universidad y aquí se juega un modelo de país. La lucha estudiantil va por ese lado. Sí, me gustaría volver a lo que decías vos en el sentido de la acumulación. Eso es algo que es muy real. Y sobre todo en la cuestión de las luchas de nuestros padres. La mayoría de nuestros padres son hijos de la dictadura, ¿no? Son hijos de las distintas luchas que se dieron en el marco de una de las dictaduras más largas de Latinoamérica. Y creo que un poquitito, si querés, después te puedo pasar la carta que le mandamos a nuestros padres, que por ahí te puede servir. Mira, todo lo que vos digas hoy va a salir. El programa lo ponemos en la Agencia Mundial de Prensa de Paraguay. Fantástico. Y lo mandamos a una página que hay en la Agencia Mundial de Prensa Central, que es, creo que en este momento se llama Departamento o Dirección Mundial del movimiento estudiantil, me parece, porque antes... ¿Departamento? No departamento, dirección. Ah, dirección. Vos te metés, ¿sí?, en la Agencia Mundial de Prensa y entras a mirar y vas a encontrarlo seguramente. Nosotros, yo como director de la agencia en Paraguay, me comprometo a ponerlo a nivel internacional para que los compañeros mexicanos, por lo menos, que son los de San Carlos también, los de Guatemala, que habitualmente dicen, bueno, nos gusta esto, nos gusta lo otro. Así que hay una relación permanente y, bueno, la comunidad paraguaya en el exterior, estamos todos siempre mirando al Paraguay. Claro. Así que, en ese sentido... Te agradecemos muchísimo el espacio. Bueno, es la lógica. Mis hijas también son... tengo dos hijas estudiando y también me interesa muchísimo que ustedes puedan estar mejor porque una de ellas se quiere ir a vivir al Paraguay. Así que, evidentemente, de a poquito vamos volviendo, digamos. Sí, bueno, la dictadura nos echó y nosotros volvemos una y otra vez. Así mismo, pero hay que seguir trabajando para que la dictadura termine de irse de este país. Tiene que irse. Y que llegue esa, sí, tiene que terminar de irse. Esos resabios dictatoriales que han quedado en esta mentada transición a la democracia realmente deben ser erradicados. Y nosotros creemos y tenemos el compromiso que a partir de la organización, la solidaridad y el trabajo mancomunado vamos a llegar a erradicar esos vestigios de la dictadura y instalar una democracia efectiva y plural en nuestro país. Exacto, por eso es tan importante desarrollar el conocimiento, porque con la educación, con la salud, pero sobre todo con la educación, se puede llegar a cualquier lado. Un pueblo que está educado no es posible llevarlo de la nariz. En cambio, bueno, tenemos el resultado de la poca instrucción. Bueno, si querés enfatizar algo o llamar a otros estudiantes, porque creo que ustedes tuvieron esta mañana una movilización de apoyo, ¿no? Sí, en realidad, si bien esta lucha al interno de la acampada en la sede central está por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y también estudiantes de otras carreras, eso creo que es importante mencionar. Sí. Tenemos compañeros de ciencias médicas, tenemos compañeros de ciencias jurídicas, o sea, hay varias personas de distintas facultades, no solamente las carreras que componen a la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, pero así también agradecer al Frente Estudiantil por la Educación, que ha estado desde el día uno acompañando y ayudando, sobre todo haciendo perímetros de seguridad alrededor del predio. Son compañeros, nosotros tenemos algunos movimientos estudiantiles, yo soy miembro de uno al interno de la facultad, y este movimiento es parte del Frente Estudiantil por la Educación, quien llevó a cabo y lideró el proceso de Una No Te Calles. Y realmente aprovechar el espacio para agradecerles de nuevo y de corazón a todos nuestros compañeros y compañeras que estuvieron bancando acá desde el día uno y que hasta el día de hoy siguen estando afuera con frío, con lluvia y bueno, eso. Y también a toda la gente en líneas generales, llamar a la solidaridad, ¿no? O sea, creo que apelar a eso es como muy importante, porque en algún lugar de nuestra propia educación, ya sea en los colegios, en la casa, pareciera como que ese valor se fue perdiendo y la intención es recuperar ese valor a como de lugar. Solidarizarse con una causa justa, solidarizarse con una causa que no apuesta a lo inmediato meramente, apuesta así a un futuro diferente, a un modelo diferente de universidad, para un modelo diferente de país, donde, como vos mismo decías, Jorge, el conocimiento será y la tecnología serán los motores que vayan a impulsar los cambios tan necesarios en Paraguay, ¿no? Entonces, hacer un llamado a la gente a que sigan acompañándonos, a que sigan sumándonos, agradecer a todos los movimientos sociales que desde sus diferentes plataformas fueron lanzando comunicados de apoyo y de adhesión a la causa estudiantil, pedirles que sigan ahí, que sigan con nosotros, agradecerles la paciencia. Acá estamos ya hace un mes que este conflicto se dio, ¿no? O sea, esta última gota que colmó el vaso, le decimos nosotros, ya hace un mes de eso, un mes y un día, y ya hacen 16 días de estar acampando acá entre todas y todos en la sede central de la Universidad Católica. Creemos que buscan devastarnos, creemos que buscan amedrentarnos, pero nos encontramos fuertes en la solidaridad entre compañeras y compañeros, y nos encontramos fuertes en la solidaridad de todos los movimientos sociales, de todos los colectivos, y todas las personas que de afuera hacia adentro nos mandan todo su cariño y su fuerza. Bueno, yo te voy a decir, yo tengo un, mi padre era ateo y mi madre católica practicante. Y yo fui al primer grado en el Cristo Rey y lo tuve al País Oliva de profesor, de maestro. Pero lo que me decía mi padre siendo ateo es, siempre que pases por alguien, por al lado de alguien que está caído, dale la mano. Porque ese es un hermano al que hay que ayudar. Y también me lo dijeron en el catecismo. Así que realmente, si tenemos en cuenta la solidaridad hacia nuestro hermano, hacia el otro, podemos caminar tranquilos en la vida. Tal cual. Y me ha pasado que he ayudado a cruzar a alguien y al llegar al otro lado todos mis problemas se habían ido. Así que entiendo perfectamente el impulso que tienen. Te agradezco a vos, como le agradecía a Marcos la semana pasada, de que pudieran expresar lo que nosotros hemos caminado y que nos levanta el ánimo, nos da más fuerza ver que ustedes siguen en la misma huella. Muchísimas gracias, no yo, vos a mí, sino nosotros te agradecemos que ustedes estén ahí, defendiendo sus derechos, que son los derechos de todos. Y como dijimos en varios de los comunicados, Jorge, sobre todo en la carta de nuestros padres, ¿verdad? Si bien nosotros somos el resultado de un proceso histórico, entendemos cuál es la situación acá y no vamos a traicionar quiénes somos, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando y vamos a vencer en esta lucha. Bueno, cuando quieran, el sitio de la Agencia Mundial de Prensa Paraguay la tienen para poner los comunicados que quieran. Vamos a ir subiendo todos los comunicados y también las adhesiones que conseguimos, Jorge. Te agradecemos realmente de sobremanera. Por favor. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, por defender sus derechos, por defender los derechos de todos, porque aquellos que no tienen plata y que vienen a estudiar del interior, que están preparando las nuevas residencias universitarias, también saben de que esta pelea es para ellos, es decir, no es solamente de ustedes, es de todos. Peleamos por el conocimiento a nivel general, a nivel masivo, porque es la única forma de crecer. Así que, fuerza, sí, muchachos, que estamos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Abrazos. Poimera mone familia apitepe o ya presaja o desapareceba ecu Alfredo Stroessner dictadura tiempo pe. Deicatura y putimo jina o ya pojan wande iru wiwi upe ADN o ikua gata bañandebe maba paja e umi oye yujuba o jobo. Cuatro mañandera pisa oye ikua jera el año pasado. Orere noina jaikua bemba eisha po oye yapo. 0986-483879 pe. Tu guíñeme ere no ye pagay, jare monbe uva confidencial. Ya yo jeca, ya yo topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Coibito me e ia, ya mo a Bueno, teniendo en cuenta que hemos pasado un fin de semana realmente bochornoso, donde la sinrazón y los energúmenos sociales han demostrado que todos los calificativos son pocos, y teniendo también en cuenta los dichos de la ministra hoy, que son miserables, queremos decirles que no vamos a dejar en ningún momento de seguir peleando para que Santiago Maldonado aparezca y para que los 14 presos políticos salgan en libertad. Nos veremos en la semana que viene, el miércoles nuevamente, y el viernes, acuérdense, acompañan los estudiantes paraguayos que están ocupando con todo derecho Filosofía de la UCA, y saquemos a los cavernarios de una buena vez de lugares donde no le corresponde estar. Abrazos y nos vemos. Saiba.